Ahora queremos darles una cordial y cariñosa bienvenida a Una Pausa en el Camino. Este es un espacio de estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Servidor Saúl Aispuro, pastoreando las iglesias de Lingo y Southgate en California. Es para mí un privilegio poder dirigirle la palabra en este estudio. Pero antes vamos a inclinar la cabeza para tener una cortita oración. Querido Padre Celestial, en esta hora te agradecemos el privilegio, la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Al estudiar el tema acerca de Daniel en el tiempo del fin, te rogamos que tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis amigos, donde quiera que usted escuche o vea este programa, queremos animarles para que esto sea solamente una motivación más para un estudio más profundo, más detallado, más completo en la tranquilidad de su hogar, en su oficina, donde usted se mueve. El estudio para hoy es Daniel y el tiempo del fin. Este estudio es muy motivante porque tiene que ver con profecía. Tiene que ver con ese Dios que conoce, el único Dios que conoce el secreto, el futuro. Y en este caso quiero iniciar el versículo, un texto muy bonito que dice en Daniel 2:47, el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y es Señor de los reyes y el que revela los misterios que pues pudiste revelar este misterio. Aquí el rey le está dando tres elogios al Dios de Daniel: Dios de dioses, Señor de los reyes y que revela los misterios. Realmente es un privilegio saber esos elogios de nuestro Dios, porque lo es, realmente Él lo es. Él es el único que conoce los secretos más recónditos, inclusive el futuro. El Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel, el pueblo de Dios. Él les dijo: y vosotros me seréis testigos, un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Esta nación santa, este reino de sacerdotes, debía dar testimonio al mundo de que Jehová era el único Dios. Isaías 43, 10 y 12 lo confirma. Lamentablemente, es lamentable, la nación no cumplió con la santa vocación que Dios le había dado. Con el tiempo incluso fue llevada cautiva al país de Babilonia. Curiosamente, a pesar del desastre del cautiverio, Dios todavía tenía el plan de que la bendición continuara para todo el mundo. Así que no lo hizo corporativamente, ya no lo hizo con la nación de Israel, que aunque estaban cautivos, no lo hizo a través de ellos, pero sí lo hizo a través de una manera individual. Por ejemplo, está el caso de Daniel y sus tres amigos, con los cuales Dios pudo contar para, en cierto sentido, eran una representación en chiquito, estos jóvenes hebreos, de lo que debería haber hecho y realmente realizado el pueblo de Israel como nación. Aquí vemos bien de una manera interesante. Las historias de estos jóvenes hebreos están un poco distantes de lo que es los eventos finales, de lo que es el tiempo nuestro, el tiempo del fin. Sin embargo, todavía podemos encontrar rasgos y características en estos hombres que pueden servir de modelo para nosotros. Un pueblo que no solo vive en el tiempo del fin, sino también está llamado ¿a qué? A dar testimonio al mundo que nos rodea de un Dios maravilloso que sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Un Dios, el único Dios verdadero, al que después se reconoció allá en Babilonia. ¿Cómo podemos nosotros aprender de esas historias, lecciones que nos ayuden para estos eventos de los últimos días que nos ha tocado vivir? Le dijo el rey entonces: Daniel, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses, es Señor de los reyes y es el único que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Resulta que el rey había tenido un sueño. Sí, un sueño. Sin embargo, no era un sueño cualquiera, porque al despertar, él tuvo el deseo de saber de qué se trata este sueño. Y este sueño, ¿verdad?, que Dios le dio realmente al rey, le despertó la inquietud de saber el sueño. Y el único que podía revelar ese secreto es el que le dio. Dios se lo dio y se lo quitó. Así que al despertar en la mañana, Nabucodonosor no sabía ni siquiera lo que había soñado, pero tenía la inquietud de saber qué cosa. ¿Qué es lo que soñé? ¿Y por qué estoy inquieto? Y ahí es donde vemos cómo Dios usa a este joven Daniel para hacer una bendición. Daniel tiene una característica principal en esta hora, porque él es fiel. Fue fiel Daniel en no participar de los alimentos inmundos, alimentos dedicados a los ídolos allá en Babilonia. Él dice que fue fiel y dice: no puedo comer de ese alimento, dame legumbres, dame agua de beber y con eso es suficiente. Dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. A veces lo poco, lo pequeño, quiere pasarse desapercibido. Y a veces queremos transigir con lo pequeño porque, bueno, es pequeño. ¿Qué tiene? Es poquito. Ah, ¿qué tiene? Una miradita, una probadita. Es poquito. Pero si nosotros somos fieles en lo poco, cuando venga la prueba capital, la prueba grande, vamos a ser fieles, porque cada decisión son como eslabones que van agarrando fuerza. Si usted hace lo correcto en lo poco, en lo pequeño, en lo pequeño aparentemente, pero es importante. Y ahí usted agarra fuerza para que cuando venga lo grande, usted esté sólidamente fortalecido para pasar la prueba. La posición de Daniel en cuanto al alimento que se le ofreció era una prueba de su carácter, si habría de ser fiel. Aunque el texto no relaciona directamente lo que comían con ser 10 veces mejores, según la Biblia, en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que todos los demás, la relación es clara allí. El capítulo también dice que Dios le dio conocimiento y esta sabiduría. Es decir, el Señor pudo trabajar con ellos debido a su fidelidad ahí en Babilonia. Ellos obedecieron y Dios bendijo. Esos alimentos era una prueba sencilla aparentemente, pero era importante pasarla. Nosotros tenemos suficiente conocimiento, suficiente luz, mucha información, pero a menos que nosotros tomemos en cuenta la importancia de las cosas pequeñas, ser fiel en lo poco, en lo pequeño, ser un buen testimonio con una persona, como ser un buen testimonio con cientos que nos rodean, es importante para que nuestra vida en estos últimos días, en estos días finales, donde la gente está esperando una posición clara del cristiano que está de parte de Dios y de su justicia, aunque se desplomen los cielos. Alguien dijo en una ocasión: cuida los centavos, que los billetes se cuidarán solos. Y creo que fue Abraham Lincoln que dijo: cuida los minutos, que las horas se cuidarán solas. Sé fiel en lo poco, y cuando venga la prueba capital, de seguro estará fuerte para ser fiel en lo mayor. Que Dios nos ayude, queridos amigos y hermanos, para que nosotros también seamos fieles en lo poco. Y así como Daniel y sus amigos fueron fieles e hicieron grandes cosas, que nosotros también en estos días finales, que se nos ha llamado a dar un sonido certero a la trompeta de los eventos finales en el contexto de la venida de Cristo, podamos realmente darle la gloria y la honra a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. En esta hora, yo quiero pedir una bendición por ti. A lo mejor vas viajando, a lo mejor estar en la tranquilidad de tu hogar, ahí con tu esposa, tu familia, yo no sé dónde estés, pero donde quiera que estés, sé fiel en lo poco y Dios te dará fuerza para ser fiel precisamente en lo mayor. Querido Padre Celestial, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Gracias por esas historias maravillosas que a nuestros días nos dan, nos inspiran para ser fieles. Y sin duda, Señor, en estos días finales, tú levantarás un pueblo para ser fiel en lo poco, para ser fieles en lo mucho. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, es un privilegio para mí saludarles y darles la bienvenida a nuestro programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diario del estudio cotidiano de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para la vida personal. Es un servidor, Saúl Aispuro, pastoreando iglesias aquí en California, Sauge y Lingwood, y es un privilegio saludarles, pero antes de abrir la palabra, me gustaría tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora nuevamente invocamos tu nombre para que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra nos enseñe a comprenderla de acuerdo a su enseñanza. Te pedimos tu bendición para nuestros queridos televidentes, que tú les bendigas también y bendiga nuestro estudio. En el nombre de Jesús, amén. La vez anterior vimos acerca de la fidelidad en las cosas pequeñas por parte de Daniel, en el estudio de Daniel, Daniel en el tiempo del fin. Y ahora veremos el énfasis que tendremos que hacer en una característica interesante acerca de la humildad de este personaje que estamos estudiando en estos días. En todo el mundo, Daniel capítulo 2 ha ayudado a una enorme cantidad de personas a creer en el Dios de la Biblia. ¿Por qué decimos eso? Bueno, si usted ha estudiado su Biblia en el capítulo 2 de Daniel, allí da evidencias muy poderosas, racionales incluso, históricas, no solo de la existencia de Dios, sino también de su presencia, de su conocimiento previo. De hecho, la revelación que brinda el capítulo sobre la presencia de Dios es la que da evidencia de la existencia de Dios. ¿Qué nos dice Daniel 2? Especialmente los versículos 40 al 43, leo para ustedes Daniel 2, 40. Dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Dice, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. ¿De qué está hablando aquí? El rey soñó, en el sueño que tuvo, una imagen, una estatua, un personaje, donde la cabeza de oro, los brazos y los pechos de plata, los muslos y el vientre de bronce y las piernas de hierro. Esos cuatro metales le fueron mostrados en el sueño a este rey, Nabucodonosor. El detalle fue que a él se le olvidó el sueño y entonces quería saber, ¿dónde está la información de eso que yo soñé? Sé que soñé algo, pero no sé lo que soñé y no sé por qué quiero saber qué soñé. Imagínese usted que alguien se levanta en la mañana, su esposa, su hijo. Adivina lo que soñó, papi. ¿Qué crees que soñé? Bueno, dímelo. No, es que ya se me olvidó el sueño. Adivínamelo. Sí que va a estar difícil. Eso le pasó a este rey. Daniel 2 realmente es una demostración de una manera convincente de cómo un personaje que tiene un sueño en la intimidad de su recámara, al día siguiente lo olvida y manda a los sabios y a los consejeros y a todos los personajes que se dicen saber los misterios de la mente humana para que le expliquen dos cosas. Dígame qué soñé y dígame también qué significa. Ahí es donde entra en escenario nuestro personaje, el joven Daniel. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a frustrarse todas las expectativas del pobre Nabucodonosor, porque sus personajes se rindieron, de esto no sabemos. Sin embargo, afortunadamente, Daniel se enteró de este edicto de muerte y le dice, permíteme entrar al rey. Yo le voy a mostrar al rey lo que ha soñado. Así que se fue a orar. Se fue a orar con sus compañeros. Señor, ten misericordia. Nos van a aniquilar a todos junto con los magos. Sin embargo, Dios en su misericordia, Dios en su bondad, le dio a Daniel ese sueño para que se lo mostrara en su interpretación también a este rey preocupado. Sin embargo, cuando se introduce Daniel y le da la información, le dice: Rey, ningún ser humano es capaz de hacer lo que tú estás pidiendo. Tus sátrapas y tus magos y todas las personas que llamaste tienen razón. Ningún ser humano puede. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios en el cielo que sí puede. Y a ese yo consulté y tuvo misericordia tuya de ti para poder demostrarte qué es lo que soñaste. Y entonces, enseguida, Dios, ¿verdad?, a través de Daniel le demuestra lo que ha soñado. Sin embargo, hay un asunto importante. Daniel, abierta y decididamente, le dio todo el crédito ¿a quién? A Dios, por la revelación que recibió. Qué fácil le hubiese sido jactarse de su tremenda reconocida sabiduría y conocimiento como la fuente de su habilidad, no solo para saber el sueño del rey, sino también para interpretarlo. Pero Daniel sabía que eso no era cierto. Las oraciones suyas y las de sus compañeros demostraban su total dependencia de Dios. De lo contrario, habría muerto con el resto de los sabios. Posteriormente, Daniel le recordó al rey que ninguno de sus sabios, encantadores o magos profesionales demostró capacidad para relatarle el sueño. El Dios del cielo, por el contrario, puede revelar los misterios porque es el único Dios verdadero. Amén. De este modo, en su humildad y dependencia de este joven profeta, Daniel pudo ser un testigo poderoso. Sí, Daniel, en aquel entonces y en esa situación mostró humildad. ¿Cuánto más nosotros debemos ser humildes hoy en día? Al fin y al cabo tenemos una revelación del plan de salvación que Daniel no tenía. Y si hay algo que debería mantenernos humildes es el conocimiento de lo que Jesús hizo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. La cruz debiera despertar el sentimiento más profundo de humildad y de dependencia, como lo fue para Daniel. Cada uno de nosotros, cuando contemplamos a Jesús Nazareno, cuando contemplamos el sacrificio de Jesús, cuando contemplamos su vida sencilla, humilde, servicio, sacrificio, era lo que tenía en su corazón Jesús, entonces nos inspira. Una escritora famosa dijo: cada cristiano debiera meditar por lo menos una hora diaria. ¿Qué? ¿Sí? Diariamente, por lo menos debiera meditar una hora acerca de la última semana de la pasión de Jesús. La vida, su sacrificio, el juicio injusto, la crucifixión, incluso, por supuesto, la resurrección. Dice, a medida que se adentre la mente humana en esas escenas de la última semana de la pasión de Jesús, el corazón despertará en humildad, en sencillez, en entrega inclusive. ¿Por qué? Porque reconocerá que ese poderoso Salvador que hizo ese gran sacrificio es el único que merece la honra, la gloria por siempre, para siempre jamás. ¿Qué debería enseñarnos la cruz? Una buena pregunta sobre la humildad. ¿Qué nos dice no solo acerca de nuestra propia pecaminosidad, sino también sobre nuestra total dependencia de Dios para la salvación? Piensa, querido amigo, querida amiga, ¿en dónde estarías tú? ¿En dónde estaría yo sin la cruz? Entonces, ¿hay algo de lo cual puedas jactarte aparte de la cruz? Como decía Pablo, para mí el gloriarme es, me glorío en la cruz de Cristo Jesús. Queridos amigos, estimadas amigas, todos aquellos televidentes, la actitud de humildad era la característica maravillosa más grande de Jesús. Él era el humilde y siervo sufriente. Y esa humildad le llevó a ser el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Querido Padre, gracias te damos por tu bendición. Ayúdanos a ser humildes al pie de la cruz. Pues ayúdanos a reconocer que sin la cruz no estamos en nada. Gracias por el ejemplo de Daniel y enséñanos a seguirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio de estudio de la Palabra de Dios cotidiano, diariamente, con una aplicación práctica para la vida personal. Pero para antes, quiero decirles que es un privilegio poderles saludar, servidor Saúl Aispuro, pastoreando las iglesias de Southgate y Lingwood en California. Y es un privilegio saludarles, pero antes de abrir la palabra, oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la vida, por la salud y por la libertad que nos da, Señor, de abrir tu palabra libremente, realmente con toda facilidad. Queremos pedirte tu bendición, la unción de tu Espíritu, y en este estudio que tendremos en esta ocasión, Señor, que podamos contar con tu dirección y tu bendición al ver ese escenario en la que estos jóvenes hebreos se movilizaron y te fueron fieles. Ayúdenos a imitarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, en esta ocasión, el estudio tiene que ver ahora, en este caso, no con Daniel, pero sí con sus tres compañeros de oración y compañeros de cautiverio también. Es el capítulo 3 de Daniel. En el capítulo 1 vimos la fidelidad en las cosas pequeñas de Daniel y sus amigos. En el capítulo 2 vimos la humildad de Daniel al recibir la inspiración de parte de Dios y revelarle ese secreto a Nabucodonosor. Pero en el capítulo 3 veremos algo interesante, algo que se va a relacionar muy de cerca con los verdaderos creyentes de estos últimos días antes de la venida de Jesús. Porque hay una similitud, hay un paralelismo en los eventos que sucedieron allá en ese campo de Dura, donde Nabucodonosor, que había oído la interpretación de Daniel, le dijo: Daniel, tú eres la cabeza de oro, Nabucodonosor, pero no olvides que después de ti se levantará otro rey, otro reino, que será menor que tú, como es la plata. Después otro que es como el bronce y luego el hierro. Sin embargo, Nabucodonosor, no conforme, él dice, la estatua tendrá que ser de oro completa, no solamente la cabeza. Así que por sugerencia de sus amigos, de seguro mandó a hacer esa estatua en la que representaba a su persona. Y entonces dice la palabra, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y de anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores, dice, de las provincias para que vinieran a la dedicación de esa imagen, esa estatua. Se reunieron pues todos ellos y alrededor allí la indicación era clara, bien clara. Cuando termine la música o cuando empiece la música, al oír la música, señores, todo el mundo se arrodilla y adora esa imagen que representa a mi persona. Dice, se os ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas. ¿Se les qué? Se les ordena. No era una sugerencia del rey, era una indicación. Dice, se les ordena que todos, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, la arpa, el sarterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis. ¿Y qué más? Y adoréis. Es decir, era un acto religioso lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Nabucodonosor no estaba jugando. Como no estará jugando en los últimos días, ese poder político religioso que habrá de hacer un edicto también religioso en el cual adorar a Dios será un riesgo, será realmente a riesgo de perder la vida. Por mucho tiempo los estudiantes de la Biblia han notado el vínculo entre Daniel 3 y Apocalipsis 13, de esos hebreos allá en la llanura, que es una representación de la persecución que el pueblo de Dios sufrirá y ha enfrentado y enfrentará en los últimos días. Daniel 3, por su parte, una estatua y una obligación a la adoración. Sin embargo, Apocalipsis 13 dice, en el versículo 16, y hacía que a todos, ¿a cuántos? A todos, usted y yo, a todos. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en su frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. Y dice más, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, significando ese poder, pues es número de hombre, y su número es 666. Este poder político-religioso, al igual que el imperio de Babilonia, allá con Nabucodonosor, se erguirá otra vez en los últimos días, según la profecía, y la historia que ahorita estamos viendo, que es solamente historia de unos hebreos, se repetirá, según la profecía, en los eventos finales con aquellos hebreos espirituales que sean fieles y que adoren solamente a Dios y no a otra cosa. Nabucodonosor se burló de estos hombres y de su Dios, diciendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Enseguida él mismo descubriría quién era ese Dios. Porque más adelante declaró, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a Dios a riesgo de sus vidas. Fueron traídos los jóvenes ante el rey cuando vieron estos enemigos que ellos no se postraron. Señor, rey Nabucodonosor, hay unos hebreos, hay unos judíos que no respetan tu nombre, no respetan tu indicación y tampoco están adorando la imagen. Tráiganlos, por favor. Sadrach, Mesach y Abednego, parece que no entendieron el lenguaje. Cuando la música suene, ustedes se postran. Les voy a dar otra oportunidad. Vayan y hágalo. Yo creo que no entendieron, ¿verdad? ¡Ja! ¿Pero qué dijeron esos jóvenes? Esos jóvenes deberían representar a los jóvenes modernos, miembros del pueblo de Dios, que están dispuestos a enfrentar lo que venga, siendo siempre fieles al Señor. Ellos respondieron, Rey, no necesitas explicarnos, sí entendimos. Lo que pasa es que nosotros no nos inclinamos porque solamente adoramos al Dios verdadero, al Creador, en el que tiene tu vida al control. Nosotros no adoramos esa imagen y no lo vamos a hacer. El Dios del cielo a quien siempre servimos nos puede librar del horno y de tus manos también nos librará, oh Rey. Pero ten claro esto, Rey. Tú sí debes tener claro esto, Rey. Que aunque Él no nos librara, que si Él no hiciera el milagro de la protección en el horno, de todas maneras, nosotros seguiremos siendo fieles a Él y no nos inclinaremos. Efectivamente, con coraje, con odio, el rey los mandó al fuego, los mandó al horno. ¡Quémelos a estos hombres! Sin embargo, cuando se dio cuenta que ellos se paseaban en el horno de fuego, desesperado, dice, y asustado, dice que las piernas le temblaban. Pero, ¿cómo? Señores, ¿qué no fueron tres los que echaron en el horno? Sí, rey, eran tres. ¿Y por qué yo veo cuatro? Y el cuarto es como hijo de los dioses. Brilla, brilla muy bonito. Bárbaro. Y no se queman. Sadrach, Mesach, Abednego, salgan, por favor. Dice que cuando salieron, todos los gobernantes, todas las personas se reunieron para ver. Ni siquiera olor a fuego y a humo tenían. Dios había hecho el milagro porque ellos fueron fieles en lo poco y ahora que vino lo mucho, también fueron fieles. Querido Padre Celestial, enséñanos, inspíranos para que cuando seamos fieles en lo poco, eso nos prepara, nos fortalece para ser fieles en lo mucho. Y cuando venga la prueba capital, ¿adoras así o te mueres? Ayúdenos a hacerte fieles antes que pecar. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una pausa en el camino. Este es un espacio de estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para la vida personal. Servidor Saúl Aispuro, pastoreando las iglesias en Southgate y Lincoln, en Los Ángeles, California. Y es un privilegio saludarles. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por las bendiciones que nos das, la alegría que nos das de abrir tu palabra. Y Señor, hemos venido estudiando esa vida tremenda, ese testimonio inspirador de ese joven Daniel con sus amigos en el contexto de Nabucodonosor y otras circunstancias. En esta hora te rogamos que tú nos guíes en este estudio para poder extraer de tu palabra lecciones espirituales en nuestra vida personal. En el nombre de Jesús, amén. En esta ocasión, mis amigos, vamos a estudiar. El mensaje es la conversión a los gentiles, como la experiencia de Nabucodonosor, que aunque conoció, ¿verdad?, al Dios que revela los misterios y exaltó el nombre de Dios y es el único Dios verdadero, es el Dios poderoso el que revela los misterios, todo eso era un conocimiento, pero un conocimiento intelectual del verdadero Dios no es suficiente. A menos que haya, ¿qué cosa? Una experiencia personal de conversión, de entrega. Daniel 3 concluye precisamente con Nabucodonosor, que reconoce todo eso. Sin embargo, ahora en el capítulo 4, hay una gran distancia entre el conocimiento teórico y la experiencia personal de un hombre que lo lleva a la entrega, a la conversión al Dios verdadero. En Daniel capítulo 4, versículo 30, lo leo para ustedes, por favor. Dice la palabra: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Parece que muy lejos de un hombre convertido está ahí hablando este versículo. Está hablando de una persona soberbia, una persona orgullosa, altanera. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria mía? Realmente Nabucodonosor se estaba exaltando más de la cuenta. ¿Cuál era el problema de este hombre? ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor? Bueno, según vemos, ¿verdad?, que este hombre tenía soberbia, orgullo. Estaba muy orgulloso de sus logros, sin duda que había logrado grandes cosas, pero tenía que darle crédito a quien realmente lo tiene, porque Dios es el que quita y pone reyes. Al final del capítulo, Nabucodonosor aprendió, aunque por las malas, que todo verdadero poder proviene de Dios y que sin Dios él no era absolutamente nada. Jesucristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. En realidad, somos y tenemos gracias a Dios, pero cuando le damos el crédito, la honra, la gloria, la alabanza al Señor, nuestras vidas se van creciendo para honra y gloria de su nombre. El que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, ahora dice, conocía el poder del Altísimo, procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. La mayor necesidad de este mundo no es de intelectuales, no es de sabios, no es de personas capaces, no es de personas muy talentosas. La mayor necesidad de este mundo es la de hombres y mujeres buenos, que puedan ser bondadosos, que puedan ayudar unos a otros. Alguien dijo que el mayor pecado de la humanidad es la inhumanidad. Esa acción inhumana de un hombre hacia otra persona, de maltratarlo, de hacerle burla, etc. Esa es la peor condición de un ser humano, cuando trata peor, de una manera incorrecta, a otro ser humano. Ahora yo, Nabucodonosor, dijo él, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Por qué es importante la conversión? Aquí estamos viendo la conversión de un gentil, un hombre que no está en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, pero que al conocer las evidencias contundentes de un Dios que existe, y un Dios que conoce los misterios, y un Dios que además le ama, se humilla finalmente después del orgullo, después de su soberbia, se humilla y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y es interesante cómo concluye, mis amigos. Y él dice, y él puede humillar a los que andan con soberbia, como que parecía que conocía de quién se estaba refiriendo el mismo rey. Dios mismo, inspirándole estas palabras a este hombre que salieron de su corazón, dice, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Realmente aquí vemos la experiencia de la conversión. Cuando ese personaje, ¿verdad?, se presentó con Jesús, Señor, permíteme tener una entrevista, pero por esta vez de noche. Nicodemo era una persona letrada, una persona de posición, realmente era una persona reconocida en la comunidad judía, y pidió una entrevista con Jesús. Cuando dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque lo que tú haces, lo que enseñas, todo lo que has realizado, un hombre cualquiera no lo puede hacer si no estuviera Dios con él. Aparentemente este Nicodemo estaba reconociendo que Jesús era divino. Sin embargo, restaba algo más. Y le dice Jesús, Nicodemo, vamos al grano. Es necesario nacer de nuevo. Ninguna persona que no nazca otra vez no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nicodemo le pregunta, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Nacer de nuevo? ¿Acaso una persona mayor puede entrar al vientre de su madre? No, Nicodemo, no se refiere a eso. Se refiere al nacer del agua y del espíritu. No es otra cosa que la conversión de lo que está hablando Dios Jesucristo a este hombre Nicodemo. En este caso, la experiencia de este gentil Nabucodonosor nos da a entender que las personas que son sacudidas a veces por las circunstancias, a veces Dios va a permitir que la persona pase por circunstancias porque es la única manera para poder llegar a su corazón. Y Dios lo que quería era salvar a Nabucodonosor, era rescatarlo, pero a menos que experimentara el asunto de la conversión, Nabucodonosor estaba perdido. Al igual que tú, mi amigo, al igual que tú, mi amiga, al igual que yo. No importa cuánto conocimiento intelectual, teórico tengamos, es bueno el conocimiento, es poder el conocimiento. Sin embargo, de hecho, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento que no lleva a la conversión, que no lleva a la experimentación de Dios en el corazón, de nada va a servir. Aquí estamos viendo la experiencia de Nabucodonosor, gracias al buen testimonio de Daniel, cómo Dios convierte a este hombre y lo humilla ante sus pies para poderlo salvar. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, no esperes circunstancias adversas, no esperes cicatrices de heridas para poder ir a los pies de la cruz. Ve a Jesús tal y como estás ahora y Él te dará el gozo de la salvación. ¿Te parece? Querido Padre Celestial, te damos gracias por las lindas oportunidades que nos brindas. Tú dices, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré a él. Queremos abrirte la puerta de nuestro corazón, Señor, para que tú, oh Señor, nos inspires, nos conviertas, nos transformes, de tal manera que nuestras vidas sean cambiadas, sean convertidas y sean entregadas en las manos de Jesús, porque queremos ser salvos. En su bendito nombre oramos. Amén. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diario del estudio cotidiano de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para la vida personal. Servidor Saúl Aispuro, pastoreando las iglesias de Lingo y Southgate, allá en California. Es un privilegio saludarles y antes de abrir la palabra en el estudio de la fidelidad de Daniel, vamos a orar. Querido Padre Celestial, esta hora queremos agradecer por la vida, por la salud, pero más que eso, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de leer, de estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de los oyentes, televidentes, donde quiera que estén, si están en algún lugar, en algún hotel, en su hogar. Bendíceles a sus familias y permítenos tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión estamos hablando acerca de la fidelidad de Daniel. Cuando a este, en forma individual, le tocó enfrentar una situación de lo más terrible. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, aunque había en él un espíritu, ¿qué cosa? Superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres malvados: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo. Qué bonito sería que dijeran nuestros compañeros de trabajo, nuestro vecindario, nuestros hermanos donde nos movemos, que dijeran: no hemos hallado ningún error, ninguna falta, ninguna situación para acusarlo. Realmente hace todo bien esta persona. Sigue diciendo el texto. Dice: no hallaremos ningún motivo contra este Daniel para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, en relación con su vida religiosa, en su vida espiritual. En esta ocasión, mis amigos, vamos a ver algunas preguntas sobre el escenario en el que se desempeñó este joven profeta, que a esta altura ya era más que joven. Daniel revela en el capítulo 6, 4 y 5 algo sobre el carácter de Daniel. Leo para ustedes Daniel 6, 4 y 5. Dice: los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión, dice, para acusar a Daniel, pero no lo hallaron. Era puntual, era cumplidor, era respetuoso en el medio ambiente de su trabajo. O sea, él realizaba sus labores de una manera eficiente. Es un buen ejemplo para todos aquellos cristianos que nos decimos ser seguidores del Señor, seguir el ejemplo de Daniel. Que no nos hallen tacha, que no nos hallen razón para acusarnos, que no andemos en chismes, que no andemos en habladurías en nuestro trabajo, realizarlo fielmente, ir a lo que vamos. Aquí está un ejemplo tremendo de este carácter de Daniel. Entendemos que él tenía un espíritu superior, era inteligente, era sabio, pero más que eso, tenía la presencia de Dios. Más o menos nos recuerda a José en Egipto, cuando dice la palabra que todo lo que las manos de José tocaban, Dios lo bendecía. Al igual con Daniel, todo lo que Daniel realizaba era bendecido por Dios, porque él era fiel a su Dios en el cielo. ¿Qué paralelismos podemos encontrar? Una pregunta. en este capítulo 6 que lo vinculan con los acontecimientos finales descritos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué paralelismo podríamos encontrar? En primer lugar, el rey le pidieron a Darío que lo hiciera realmente, que nadie ore sino solamente al rey. Nadie le pida a ningún ídolo, a nadie, sino solamente al rey. Y al rey, pues como que le pareció buena idea, el orgullito, bueno, está bien, que oren a mí nada más. Pero Daniel, en su devoción personal, él acostumbraba, tenía una costumbre su devoción personal, Daniel, abrir las cortinas, las ventanas que miraban hacia Jerusalén, hacia el templo de su nación. Y ahí él se postraba y oraba delante del Dios verdadero. Esa era su costumbre. Así que cuando vino que nadie tenía que hacer eso, él siguió con su costumbre, a sabiendas de que si lo seguía haciendo, él iba a ir al foso de los leones como castigo. Sin embargo, dice la historia que él siguió siendo fiel a Dios, su fidelidad a Dios continuaba a riesgo de su vida inclusive. El decreto del gobierno era claro, los cargos iban a ser la muerte en el foso de los leones, y ¿quién iba a librar a este hombre del foso de los leones? Ponte en el lugar de Daniel, de esta situación. ¿Qué justificación o argumento podría haber usado para no orar? Es decir, ¿cómo podría haber justificado no hacer lo que hizo y por lo tanto ahorrarse la prueba de ser arrojado en el foso de los leones? Interesante. Un día sin orar, un mes sin orar, o lo hago en el baño, lo hago en el secreto, lo hago después de todo. El Señor dice, ora en secreto y tu Padre te bendecirá en público. Aparentemente hay razonamientos que podrían esgrimirse. Sin embargo, Daniel, eso sí tenía, era fiel, pero también era íntegro. Él sabía positivamente a qué se refería el decreto. Y ellos sabían, los hombres sabían, que Daniel cómo oraba y dónde oraba. Así que Daniel no iba a confundir su buen testimonio, no iba a tergiversar o no iba a transigir con el mal. Él siguió su costumbre como siempre y la gente se dio cuenta que él se estaba orando a su Dios. A veces nosotros podemos tener el riesgo, podemos tener la tentación de no hacer lo que nuestra conciencia y nuestra palabra de Dios nos dice, por tal de conveniencias o por tal de salvarnos alguna vergüenza o salvarnos alguna situación de un castigo. En Apocalipsis 13, dice los versículos 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Si alguno lleva en cautividad irá. Si alguno mata espada, espada será muerto. ¿Cuál fue el decreto en esa ocasión? En el versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sin el que tuviera la marca o el nombre de la bestia en el número de su nombre. Así que aquí, al igual que con Daniel, el que ore a un Dios que no sea yo, dijo el rey, ese va a morir. Dios libró a Daniel como te va a librar a ti y me la va a librar a mí. Querido Padre Celestial, ayúdanos a ser fieles como la brújula al polo, cumplir el deber que está claro en nuestro corazón, independientemente de las consecuencias o los peligros o los riesgos que haya. Te imploramos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.